buitres cumbieros. Empieza el día y no te tengo. Recuerdo los momentos en que te llevaba adentro, dentro del alma, dentro del corazón. Ahora estoy sufriendo porque no tengo tu amor. Y los días comienzan llenos de amargura, locura, soltura. Recuerdo tu cintura, tus vicios, tus juegos, tu sangre y tu amor. Lo que más extraño es ahora tu calor. Las tardes parecen tristes infinitas, sombras del ayer que arruinan los días. Nubes blancas borran mi visión, jueces de turno juzgan mi misión. Las noches enteras son una penumbra, las ganas de matarme son lo que ahora alumbran. El tiempo parece no estar en su lugar y la alegría no estar en mi hogar. Que hay en tu egoísmo, construyo el orgullo que nace de mí mismo. Invierto la vida creando soledad, convierto mentiras pensando que tú estás. Locura en locura ahuyentan a mi mente. Ya no tengo idea de cuál es el presente. Te miro, me miras, pero tú no estás. Mi mente no ayuda con esta soledad. Amor, amor, ya no te tengo. Pero comprendo que estás en la sombra del momento, en el recuerdo, en el silencio de las noches infinitas del momento. Amor, amor, tengo. Recuerdo los momentos en que te llevaba adentro, dentro del alma, dentro del corazón. Ahora estoy sufriendo porque no tengo tu amor. Y los días comienzan llenos de amargura, locura, soltura. Recuerdo tu cintura, tus vicios, tus juegos, tu sangre y tu amor. Lo que más extraño es ahora tu calor. Las tardes parecen tristes infinitas, sombras del ayer que arruinan los días. Nubes blancas borran mi visión, jueces de turno juzgan mi misión. Las noches enteras son una penumbra, las ganas de matarme son lo que ahora alumbran. El tiempo parece no estar en su lugar y la alegría no estar en mi hogar. Que hay en tu egoísmo, construyo el orgullo que nace de mí mismo. Invierto la vida creando soledad, convierto mentiras pensando que tú estás. Locura en locura ahuyentan a mi mente. Ya no tengo idea de cuál es el presente. Te miro, me miras, pero tú no estás. Mi mente no ayuda con esta soledad. Amor, amor, ya no te tengo. Pero comprendo que estás en la sombra del momento, en el recuerdo, en el silencio de las noches infinitas del momento. Amor, amor, vas a volver a ti.